Hola amigos, estáis escuchando Radio Claro de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico que arranca los martes en torno a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. En este tren hacemos doctrina rockera y doctrina existencial. ¿Qué quiere decir estas dos cosas? Pues nos gusta mucho la música rock y sus estilos cercanos, y también la psicología, y por tanto tenemos uno de los vagones dedicado a hablar, aconsejar y acompañar a algún amigo que se ha presentado y que quiere que le ayudemos. Estamos aquí esperando que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy. Estamos en el andén de Radio Clash con un grupo aquí tocando el órgano de forma maravillosa. El órgano se ha callado y ha empezado la guitarra. Bueno, nos gusta lo que suena, pero nos tenemos que ir al tren, a coger el tren que va a pitar su salida. No podemos esperar más. Bien, ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández. El que ha llenado el tren con gente interesante es mi ayudante Wilson. Y el que conduce el tren, echa carbón a la locomotora y hace de las suyas, es un italiano llamado Giuseppe. Bueno, nos vamos para el primer vagón a ver a quién ha traído Wilson hoy, que creo que tenemos hoy una gente muy, muy, muy interesante. Vamos para allá. En cuanto nos vean, se ponen a tocar. ¡Wow! ¿Cómo está? ¿Cómo tenemos el tren hoy? A tope de gente. No sé por qué será, pero lo vais a ver. Venga, ok. Shadow water, can't you see? You don't even want to talk to me, little. Tenemos hoy en el tren algo muy, muy, muy potente. Estamos Wilson y yo, que no nos lo creemos. El guitarrista americano Joe Bonamassa, que es un tipo que hace rock y rhythm and blues, pero bien, bien, bien, bien, con toda esa energía que habéis podido ver. Y además viene acompañado, como no, a su amiga y cantante californiana, Beth Hart. Beth Hart, no se me olvidará nunca más, porque, bueno, es una cantante que, mira, si pudiéramos unir a Tina Turner de cuando era joven, con toda aquella energía, y a Janis Joplin, pues nos sale ella, nos sale Beth Hart. O sea, una chica que estamos aquí, no lo podemos creer. La energía que tiene, cómo se acoplan estos dos con un grupo detrás perfecto. En fin, nos han tocado un tema titulado Can't Let Go, No Puedo Irme, y donde la buena de Beth Hart pues se quejaba de que su novio no la trataba bien, que quiere acabar con él, pero no puede. Se siente como atada, pero no puede. O sea, que no puede dejar al novio, digo, y estamos Wilson y yo, bueno, pues bueno, nosotros estamos aquí en la lista, a ver si puedes dejar al novio y tal. Nosotros te vamos a tratar bien, no hace falta que nos dejes, porque te vamos a tratar mejor que bien. Y estamos encantados de que estés aquí, Beth Hart. Es un orgullo, es una maravilla. Bien, vamos a seguir, porque esto lo de hoy es un festín. ¿Cuál vais a tocar ahora? Something Got a Hold on Me. Algo que tiene poder sobre mí. ¿Eso dices, Beth? Bueno, pues será ese novio que te trata mal. Nosotros, tienes poder sobre nosotros, seguro. Pero bueno, vamos a ver de qué trata la canción y cómo os enrolláis. Venga, ¿cuál era? Sí. Something Got a Hold on Me. Venga, cuando queráis. I just wanna tell y'all, I said it, y'all. Hey. I believe. said I feel alright. Now let me hear you say hey. Let me hear you say hey. Let me hear you say hey. Vaya, vaya grito final. Vaya, es una leona, es increíble. Bueno, se han cascado una versión del tema de Etta James, una cantante de soul de los años 50 y 60 y de la que Beth Hart es gran admiradora. Claro que la versión que han tocado supera a todas las que yo he oído. Esa voz, ese órgano, esa guitarra. Bueno, el Joey Bonamassa es que salva con esa guitarra cualquier tema, o lo engrandece, ¿no? La verdad es que tanto uno como el otro, tanto Joey Bonamassa como Ben Hart, pues tienen una carrera en solitario bastante interesante, pero desde que se juntaron por ahí, por el año 2014, pues es que, bueno, es una maravilla verlos juntos y los discos que sacan juntos, que son puro cañón. Bueno, para los que no les estáis viendo, os voy a decir las pintas que tienen. Joey Bonamassa parece un profesor de matemáticas. Bueno, de los que te aprueban, ¿no? Tiene cara de buen chico, ¿no? No de los que tenía yo y algún amigo que nos suspendían con nada más vernos, con el pelo largo. Bueno, y Beth Hart, pues va con una falda de tubo, de cuero. Esta no va de profesora, esta va de alumna rebelde, por lo menos, ¿no? Bueno, lleva unos tacones de esos de 12 centímetros, pero que no la impiden moverse, ¿eh? Se mueve con una tigresa de aquí para allá. Bueno, es una cosa, además de guapa, ¿no? Y cantante, pues bueno, no os puedo decir nada, ya veis cómo canta. Es una fuerza de la naturaleza. Bien, bueno, queridos amigos, Benja, Joey Bonamassa, después de dos temas fuertitos, ¿qué vais a tocar? Tocarnos algo más tranquilo, para dejarnos reposar. ¿Qué vais a tocar? I love you more than you ever know. Vaya, el tema de Al Kooper. El tema de Al Kooper con Blood, Sweat and Tears. Sí, oye, pues me encanta porque es un tema de los que siempre me han gustado y me han encantado. A ver qué versión hacéis y luego decimos algo de este tema a nuestros oyentes, a los que están aquí y a los que están oyéndonos en sus casas, en sus coches o donde les dé la gana. Venga, algo más tranquilito. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Now is there any way for a woman to carry on? Do you think I want my love one gone? Said I love you. When I wasn't making much money, you know where my paycheck went. You know I brought it all home to you, baby. And I never spent a red cent. Now is that any way for a woman to carry on? Do you think I want my love won't go? Said I love you more than I ever know. More than I ever know. Just any kind of woman, no, I ain't. I'm just trying to be somebody. And you can love, trust, and understand. I know that I can be a body. Just a tiny grain of sand. Hey, now is that any way for a woman to carry on? Do you think that I want my love on gone? Said I love you Shit! Vaya bien esta versión del tema de Al Kooper. Bueno, me han puesto los pelos de punta, y el solo de guitarra de Joe Bonamassa no tiene desperdicio, ¿eh? Oye, qué maravilla tener aquí a estos dos. Bueno, vamos a ver, Al Kooper, ¿quién es? Pues es uno de mis rockeros favoritos. Aparecía en aquel primer disco de Blood, Sweat and Tears, un grupo que tuvo bastante fama en su día, y tenía una portada rara para la época. Pues aparecía cada músico con un niño sentado en su regazo, y cada niño tenía la misma cara que su presunto papá. Era una cosa curiosa, pero bueno, no era como una portada atractiva, ¿no? Era un poco rara, ¿no? Y la música que había dentro pues también era un poco rara, no era ni claramente rock, ni blues, ni jazz. Aunque, pues, fijaros, con el tiempo este disco de Blood, Sweat and Tears, el primero, pues se ha convertido en un disco de culto, de esos que buscan por todo rockero que se hace llamar como tal, ¿no? Bien, es curioso porque en la versión original, Al Kooper, cuando acaba la canción, da un grito, y estilo Janis Joplin. Y en la contraportada ponía que ese grito era un homenaje a Janis. Y yo esperaba ver si lo hacía, si pegaba ese grito desgarrador Ben Hatt. Pero no lo ha hecho. O la ha pillado despistada o no ha caído en ese detalle. Pero se lo he de decir para que la próxima vez que la toquen en cualquier sitio, suelte ese grito que a ella... Oye, es que cuando grita Ben Hatt, es que a veces el micro está a medio metro. O sea, canta tranquila, con el micro delante y tal, pero cuando se lanza, es que se la va el brazo y está a medio metro, y se oye igual, no sé, tiene un vozarrón. Bueno, además de una presencia arrebatadora, ¿no? Bueno, que... Que no sigamos por ahí. Estamos, Gursin y yo, enamorados de ella. No podemos decir otra cosa. Bien, vamos a mantener coherencia, y vamos a pedirles un tema de más caña, para que ya nos hemos tranquilizado y queremos caña. Parece ser, nos ha contado Beth Hatt, que es gran admiradora de Tina Turner, y que nos van a tocar una versión de el título Nevada City Limits, y creo que nos vamos a despedir con este tema, ¿no? ¿O sí o no? No lo sé, creo que sí, depende de... Les voy a dejar a ellos que decidan, a ver si es el último o no. Venga, el tema City... ¿Cuál es? Sí, Nevada City Limits, es decir, los límites de la ciudad Nevada. Bueno, pues venga, cuando queráis. Ha Bueno, bueno, bueno, bueno, qué maravilla, qué versión de un tema de Tina Turner. Estamos hipnotizados viendo. Saben ustedes que una de las tretas para hipnotizar, dicen que te hacen una cosa que va de un lado para otro, un péndulo, ¿no? Pim, pam, un péndulo. O también, si ven ustedes un partido de tenis, ven a la gente y ven que gira para la izquierda, gira para la derecha, gira para la izquierda, gira para la derecha. Pues así hemos, estamos todos los que estamos aquí con Beth Hart, que va para la izquierda, va para la derecha, no para, coge el micro. ¡Buah! Es una cosa maravillosa. Y entonces, ¿qué? ¿Vais a tocar otra? Por favor, venga. Venga, así, vale. Nos vamos a despedir. ¿Cuál? Well. Ah, perfecto. Bueno, nos van a tocar un tema suyo, ya que hasta ahora los cuatro que han tocado eran versiones, es decir, canciones que son de otros, pero ellos las elevan a un nivel magnífico, ¿no? Bien, eso de hacer versiones a veces no está bien considerado. Dice, bueno, va a tocar canciones de otros. Bueno, pero muchas veces es una satisfacción total coger una canción de otro y elevarla y mejorarla y disfrutar haciéndola, ¿no? Todos os podéis recordar la canción de aquella de los Beatles, Con la ayuda de la amistad, la versión que hizo Joe Cocker. O sea, una cosa de una cosa sencilla hizo una obra maestra, ¿no? Bueno, pues aquí nuestros amigos son nuestros héroes de hoy, son perfectos para hacer esto. Te cogen una canción y te hacen una maravilla, ¿no? Bueno, el tema que cuando queráis, well, que quiere decir bien, y este tema es vuestro, y con él nos despedimos con todo nuestro. No nos gusta hacerlo, pero nos queda más remedio. El tren sigue su marcha y no digo nada más. Venga, cuando queráis, adelante. So good about it. If it's feeling good, it's someone. Nothing else will matter. sang, sang, sang, sang. Sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang. Queridos amigos, estáis escuchando El Tren de la Vida, un programa de radio que es de Gijón, que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet. Bien, ahora dejamos este vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado magníficamente por Beth Hart y Joe Bonamassa. Me dice aquí un amigo que diga cómo se escribe Beth Hart, porque si luego lo quieren buscar en internet o tal, que sepan. Bueno, se escribe B-E-T-H, es decir, Beth, y luego H-A-R-T, o sea, Beth Hart. Bueno, yo diría Beth Hart, pero bueno, ellos dicen Beth Hart, pues todo es parecido, pero bueno, si no, buscáis Joe Bonamassa y su cantante, o ponéis así y os saldrá. Bien. Nos vamos al vagón de psicología, a ver, creo que tenemos que seguir con un tema que empezamos la última vez, vamos para allá. Estamos aquí más tranquilitos con el pianista que nos da este ambiente tranquilo después del volcán que hemos tenido antes. Pues ahora estamos aquí en el vagón de psicología, todo enmoquetado, todo limpito, o al menos más limpito que el de las estrellas del rock, donde allí, pues entre cervezas y otras cosas, queda que luego hay que limpiar, vamos. Este de aquí no le limpiamos, está siempre limpito, este de psicología, ¿no? Bien, tenemos hoy otra vez a Luis. Luis nos planteó el último día que le fallaba un poco, o que creía que le fallaba un poco la memoria, y nos preguntaba que por qué, a ver, que le digamos algo al respecto y le ayudemos un poco. Hombre, yo le veo mayorcito a Luis, ¿no? Y es normal que le falle la memoria. y a todos, ¿no? Porque es que a partir de los 30 años nos falla a todos, lo que pasa que se nota más cuando tenemos el doble, ¿no? 60 y esas cosas, ¿no? Bien, la causa es que las neuronas se van muriendo y cada vez son menos, y además las conexiones entre ellas pues también son menos. Por tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para defendernos de esto o no sé, paliar un poco nuestra pérdida, ¿no? Pues hay que incrementar la actividad cerebral, Lo primero que hay que evitar es la rutina. La principal enemigo de nuestra memoria es la rutina, hacer siempre lo mismo y tal. Bueno, al final no nos acordamos ni de lo que hemos hecho hace 10 minutos. Bueno, hay que meter estímulos visuales y también de otros sentidos, que captemos. No sé si estamos hablando muy bajo, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Bueno. Espero que me estáis oyendo. Bueno, repito un poco por encima que estamos hablando de por qué que se pierde la memoria y qué podemos hacer. Pues evitar la rutina y meter incrementar actividades cerebrales que tanto de la vista como del oído y de los otros sentidos, ¿no? El tacto y demás. Algunos otros ejercicios para mejorarla. Pues mira. Hacer cosas diferentes, hablar con personas diferentes, recorrer lugares diferentes, utilizar la escalera de vez en cuando en vez del ascensor y cambiar también puedes cambiar tus rutas cuando vas a ir al trabajo o a donde vayas cada día, pues vas por otra ruta y te vas fijando en las casas, en fin, estás metiendo otros detalles y otros estímulos, ¿no? Leer es muy bueno, más que ver la tele, por ejemplo, y me han dicho que leer en voz alta, ¿qué tal? Bueno, pues sí, también estará bien, pero bueno, leer en general está bien. También aprender algo nuevo, de algún curso, algún idioma, cualquier cosa que aprendas nuevo, pues te va a relanzar la memoria, que es el tema que estamos bregando hoy. Hay juegos también como el ajedrez, el dominó, hacer sudokus, crucigramas, juegos de palabras, todas estas cosas pues son positivas para mantener la memoria y activarla, ¿no? Respecto a los nombres de las personas, que les hay malísimos como yo, que me cuesta recordar el nombre de las personas, y pues hay que intentar recordarlas como sea. Y hay un buen truco que es el que yo utilizo desde que era estudiante, ¿no? Que es escribir las cosas. A nivel, o sea, cuando escribes, clavas más en tu memoria la información. También visualmente, o sea, escribes algo y es que recuerdo que a veces haciendo examen de algún tema que sabíamos muy bien, era casi como si lo copiábamos de nuestra mente. Era una cosa, lo tenías como escrito en la mente y lo ibas copiando. No hablo de chuletas, es que lo tenías en la cabeza. Y eso está bien porque sigue en la cabeza, igual un poco reducida, pero sigue en la cabeza. Eso es lo que diferencia a probar con sabiendo las cosas o con chuletas, ¿no? Ahí hay que aprobar sabiendo las cosas, es mucho mejor, mucho mejor. Bien, los viajes también son positivos, porque cuando estás de viaje pues te fijas más en las cosas, en las calles por las que vas, en dónde entras, en dónde sales. Y a nivel de alimentación, pues puedo sugerir los frutos secos, el aceite de oliva. Y habrá otras cosas, pero oye, tampoco nos vamos a... Oye, con unos pocos frutos secos de vez en cuando, pues o todos los días. Yo mismamente todos los días como un poco de almendras, otro día avellanas, otro día un poco de nueces, y voy girando, ¿no? Y aún así la memoria va como quiere, pero bueno, yo pongo mi granito de arena para eso, que es que si no Wilson se ríe de mí cuando se me olvida algo y no quiero que ocurra eso, porque para eso soy el jefe o eso lo parece, ¿no? Bien, por último, no podemos olvidarnos de las emociones, es decir, son positivos los hechos que nos afectan emocionalmente, como recuerdos positivos, alegrías que tuvimos, incluso tristezas. Y esto que nos revuelve, ¿no? Nos revuelven las emociones y eso hace que también la mente se despierte y la memoria también, ¿no? Y así pues podemos recordar épocas pasadas e incluso épocas que no hemos vivido, pero que hemos imaginado. Es decir, la actividad cerebral es lo que le viene bien para mantener la memoria. Aquí, pues hacemos en Radio Crash y en concreto en este programa, El Tren de la Vida, también conocido como El Tren Mágico, intentamos recordar cosas, os transmitimos cosas y pondremos también pues nuestra pequeña aportación a que nuestros oyentes mantengan, aviven, alimenten y refuercen su memoria. Bueno, me dejamos aquí a Luis para que piense todo lo que le hemos dicho, tome alguna nota si quiere, y luego le dejo la chuleta. Yo digo, mira, esto quédate con ello y lo haces, ¿no? Bien, yo me voy para el siguiente vagón a ver a quién ha traído Wilson. With Macedo. Guayaba, guayaba, así se titulaba este tema, que lo ha dicho bastantes veces, así que ya lo podíais sospechar. Es Lucho Macedo, un pianista del Perú, no cubano, no. Bueno, pero sí que a lo mismo que muchos cubanos y otros latinos, pues consiguió que su música se internacionalizara pues en aquellos años 50 y 60, y pasara del Perú pues a Nueva York, ¿no? Bueno, se acercó a Latin Rock, sonaba un poco a Santana esto también. También se acercó a Latin Jazz y bueno, como hicieron también Ray Barreto, Machito, es que vaya nombres, ¿eh? Bueno, es un tipo de música que me gusta mucho, lo cual me vino bien, porque yo cuando tocaba la batería toqué en orquestas que tocaban este tipo de cosas. Yo quería tocar rock, pero no lo conseguía. Tocaba este tipo de cosas, pero las amo. Bueno, nuestro corazón rockero hace que en el próximo vagón tengamos algo más de ese estilo, ¿no? Tenemos a una pareja, pero no pareja cualquiera, sino a Delaney and Bonnie. ¿Quiénes son estos? Pues son un dúo con muy buenos músicos, en el que se integró Eric Clapton, cuando dejó a Cream, resulta que Cream tenían una, la última gira que hicieron por Estados Unidos, llevaron a este dúo y sus músicos de teloneros, y les gustaba tanto que bueno, que no volvió para Inglaterra, se quedó con ellos por de guitarrista. Y bueno, Clapton de aquel grupo sacó los músicos con los cuales hizo el disco Laila y otras canciones de amor, que es una maravilla, ¿no? Bueno, pues el dúo hoy no ha venido con Eric Clapton, sino ha venido con otro tipo muy importante, muy conocido ya en nuestro tren, Duane Allman. Era el líder de Allman Bros, que no sé cómo se las arregló para que, muriendo a los 24 años de un trallazo que se metió él solito con la moto, su nombre pues aparezca en tantos discos y tantas canciones. ¿Qué nos vais a tocar? De Lonnie and Bonnie con Duane Allman a la guitarra. Nos van a tocar Sing My Way Home, es decir, Canta Mi Camino a Casa. Pues venga, cuando queráis, creo que es bastante tranquila, ¿no? Venga, a ver. Muy bonito lo que nos han hecho de Lonnie and Bonnie, con esos detallitos que se ha marcado Duane Allman. Nos tenemos que ir ya al último vagón, bueno, al penúltimo, que es el de jazz, porque el último es la cantina, donde nos juntamos después todos. ¿A quién tenemos hoy? Pues tenemos a un teclista americano, que yo pensaba que era alemán, porque se llama Adam Hoffman. Yo pensaba con ese apellido que tenían, pero no, es un americano que aparece en multitud de discos de gente importante. Tú miras discos de Miles Davis, de Wayne Shorter, de gente de primera del llamado jazz o jazz fusion, jazz rock, y por allí aparece el teclista Adam Hoffman. Bien, ¿qué? Pues este, como otros músicos, dice, bueno, voy a montar mi grupo para darle caña a... de la que a mí me gusta, y no siempre toca para otros, así que se monta el grupo Brain New World, es decir, el bravo Nuevo Mundo, y con él pues se dedica a hacer un funky jazz bastante acelerado y potente, con una batería de las que me gustan a mí, de las que siempre digo, ay, cómo me gustaría tocar eso, pero muchas veces no me atrevo a decir, oye, ¿me dejáis tocar la batería? Porque las baterías son tan buenos que, oye, te sientas ahí y puedes hacer el ridículo. Así que no se lo pido. Lo único que quiero es que nos toquen el tema que quieran, y con él nos despedimos de este viaje. Venga, cuando queráis, Alan Holman, A Brave New World. Música de Alan Holman, nos despedimos de todos los que nos habéis acompañado en este viaje, unos por aquí en el propio tren y otros desde donde nos habéis escuchado. Si os ha gustado este programa, recordad que podéis seguirnos los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana, también en internet, en la página de Radio Crash. Allí tenéis todos los programas, buscáis El Tren de la Vida y están este y todos los anteriores, con toda su música y todos sus, ¿cómo llamaríamos?, consejos psicológicos, no sé, intentos de ayuda, como queráis. Bueno, tanto mi ayudante Wilson, el mago Wilson, el conductor Giuseppe y un servidor. Os deseamos que seáis bueno, que paséis buena semana y nos volvamos a encontrar. Hasta el próximo viaje.